La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará el 2 de julio a las 19 horas en la Iglesia de la Compañía en la ciudad de Quito. La agrupación interpretará las piezas más representativas de distintos autores latinoamericanos y europeos. Entre las obras latinas que tocará la banda están El Ocaso del Imperio, del compositor ecuatoriano Humberto Salgado, y también Guaraní, del brasileño Carlos Gómez. El Seminario Internacional de Archivos de Tradición Ibérica, SIATI, organizado por el Archivo Nacional del Ecuador, se inaugurará el 1 de julio a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Quito, en la capital. Participarán autoridades de los archivos históricos de 17 países, miembros de la Asociación Latinoamericana de Archivos y del Comité Intergubernamental de los Países Iberoamericanos. El encuentro estará dirigido a profesionales y estudiantes que cumplen sus actividades en archivos, centros de documentación e información, bibliotecas y servicios archivísticos, así como a líderes responsables de la gestión y preservación documental en organizaciones públicas y privadas en el ámbito iberoamericano. Continuamos hablando de uno de los sectores más tradicionales de la ciudad de Quito. Nos referimos a la Mariscal. El día de hoy, David Alomoto nos habla de los lugares donde se realiza tatuajes. En la Mariscal existe una creciente escena de gente dedicados al arte del tatuaje. Se los ve en grupo, caminan por las calles del sector y entre la multitud, sin importar que los señalen o les miren mal. Gente que ha tomado la decisión de grabarse, por medio de imágenes o palabras, experiencias y pensamientos por expertos en el arte de la tinta. La Mariscal se ha convertido en un punto para la diversidad de pensamientos y gustos. Rubén Andrade es tatuador de Santería Tattoo Shop. Él explica que su idea de un local de tatuajes en la Mariscal se debe a que es una zona comercial, que acoge la diversidad de pensamientos y tendencias. Por una idea de negocio y igual de expresión del arte y demostrar lo que uno puede hacer tatuando. Claro, lo que pasa es que en la zona es el sector más comercial creo que hay aquí en Quito, así. Y igual atrae bastante cantidad de turistas y gente que por lo general es la que se quiere tatuar. La práctica del tatuaje es, desde hace ya varias décadas, parte de varias tribus urbanas en Quito, a quienes les ha servido como un medio de expresión cultural. La aceptación para las personas que tienen marcada la piel es cada vez mayor, pues se han ido rompiendo estereotipos y ellos pueden tener un recuerdo o experiencia significativa para siempre en su piel. Cristian Brito, tatuador y propietario en Arteria Family Tattoo, nos cuenta que las culturas urbanas que dan lugar a tener tinta en su piel están creciendo y haciéndose notar cada vez más, no solo en la Mariscal, sino en varios puntos de Quito. Pues en principio yo diría que están creciendo, están haciéndose notar cada vez más, por lo que cada vez como que tienen más importancia a la hora de representarse, ¿no? Entonces queremos darles un buen lugar y darle la importancia que se merece para que la gente tenga más conocimiento y apoya, ¿no?, el evento. Pero, ¿cómo se hace un tatuaje? Este arte sigue un proceso en la piel, que consiste en la inyección de una tinta por medio de una aguja. La aguja se queda en la dermis, es decir, la capa intermedia de la piel, y durante el proceso de cicatrizado o curación, la tinta se queda en la piel y se sigue regenerando en sus células, para que así se mantenga el tatuaje de manera permanente. Cristian y Rubén nos cuentan sobre la aceptación que han tenido los tatuajes dentro de la comunidad quiteña y sobre algunos elementos que acompañan este estilo. Cada vez veo que hay más aceptación, igual hay figuras públicas que cada vez salen en televisión y todo eso hace que la gente acepte un poco más a las personas tatuadas y no haya tanto ese tabú que había antes. Urbano viene de urbe, ¿no? De ciudad, de entonces, pues en este caso todo lo que viene a ser el tema del graffiti, el BMX, los tatuajes, pues forman parte de la cultura artística urbana, ¿no? La Mariscal va acorde con la manera de pensar de las personas que tienen uno o varios tatuajes. Aquí los complejos quedan de lado para dar paso a una diversidad de pensamientos y acciones que hacen de este lugar parte de los puntos para conocer en la ciudad. Reportó para Identidad David Alomoto.

8 de julio, autoridades del gobierno boliviano le habían ofrecido al sumo pontífice mate de coca, café o algo para la altura, pero él ha pedido específicamente el masticado de coca. Mascar coca mitiga los efectos del cambio de altura por la escasez del oxígeno y además representa un hábito cultural en el país andino, en los sectores indígenas y trabajadores, tanto que es defendida en la nueva Constitución boliviana del 2009. El Papa permanecerá en Bolivia hasta el 10 de julio, día en que su gira se irá por Paraguay. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Las obras Rara Avis, Recordando el Olvido y Jardín de Hombres Solos, interpretadas por el Ballet Nacional de Ecuador, se presentan hoy a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito para conmemorar el Día del Medio Ambiente. Según los integrantes del ballet, Recordando el Olvido es una composición musical mestiza que busca la afirmación de nuestra identidad rica en matices, profunda en contenidos y cargada de contrastes en sus expresiones. Una emisión postal conmemorativa de la próxima visita del Papa Francisco a Ecuador presentan hoy, martes 30 de junio, Correos del Ecuador y la Universidad Católica de Cuenca. El evento se efectuará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a partir de las 19 horas. Se trata de un sello impreso con tinta especial plateada y una hoja souvenir impresa con pan de plata que dan realce a esta emisión postal, cuyo valor facial será de $3 y $5 respectivamente. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, David Alomoto, María Fernanda Velasco, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.